Sensual, tengo ese hombre adicto a mi cuerpo. No le importa gastar, él me da todo lo que yo quiero. Y ahora mi cool influencer conmigo vive un reality show. Yo lo voy a buscar billete porque soy cara y saben cómo soy. Él me viaja por privado pa' que nadie se entere. Estoy como en el avión, en el cuarto, en hoteles. Reservado, tengo el presidente. No le cuentes a nadie, conmigo tú te vienes. No importa si tengo que pagar. No eres un culito, tú eres la oficial. Ante la gente lo vamos a negar. Haciéndote el amor yo te llevo a volar. Y adicto a tu cuerpo y a tu movimiento. Te como en secreto. Yo te viajo en avión privado para que te la comas. Como me mola. Solo quiere pasar el rato, de mí no se enamora. Pero ilusiona. Él me viaja por avión privado para que se lo coma. Como me mola. Solo quiere pasar el rato, de mí no se enamora. Pero ilusiona. Como moto robada, escondida su dama debajo de la cama. Yo le bajo la brama y le digo porquería. Somos panas. M-A-L-I con Alexito Mix detonando hits. Dímelo Night, ya tú sabes la que hay. Yerimua, Yerimua, Mua. Y esto pa' dedicar. M-A-L-I Yerimua. Jerry Mua, la que trae los chacales por detrás.